Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar ahora justamente con Angélica Ponce. Se ha viralizado un audio en el que supuestamente Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia, actual presidente del MAS y PSP, aclara de que hasta cuándo vamos a aguantar a Lucho. ¿Eso se puede tomar como un golpe interno o de fractura dentro de lo que es la colectividad del MAS y PSP? Bueno, primeramente, muy buenas noches, hermano. Saludar desde este medio de comunicación Red Contacto Sur a todos nuestros hermanos y hermanas quienes siempre están haciendo el seguimiento correspondiente para la información. Bueno, creo que es oportuno e importante poder analizar este tema porque estamos viendo el suceso de deshumanidad en el vecino país, el Perú. Muy lamentable todo lo que pasa. Y no suficiente a eso, están instando ya hace un tiempo atrás algunos propios compañeros del Movimiento al Socialismo, que está encabezado por nuestro hermano Evo, por supuesto, y el grupo radical que le acompaña, que están identificados como Héctor Arce, Romero, Quintana, y así sucesivamente, ¿no? Y lamentablemente estos compañeros quieren hacer un golpe hacia un presidente electo. Más que todo sería un golpe interno que estaría causándose por este mismo grupo que está desafiando a un presidente que está constituido. Más allá de las encuestas que se han ido lanzando en estos últimos días, muchos de nuestros hermanos y hermanas de la población se han manifestado que quieren un gobierno estable, que quieren seguir trabajando, y creo que eso no lo están analizando este grupo radical. Creo que es por eso que están amenazando constantemente y las bases están reaccionando para poder defender a nuestro hermano presidente. Creo que es importante que considere este grupo radical del Movimiento al Socialismo que la recuperación de la democracia es el trabajo de nuestros hermanos y hermanas de los sectores sociales, de los autoconvocados, de mujeres y hombres que han recuperado la democracia con la fe de poder seguir adelante en un país desarrollándose, por supuesto, pese a que en estos tiempos de pandemia, de saqueo económico en nuestro país, durante el golpe de Estado, hemos afrontado a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce, y creo que a nivel internacional hemos visto también de que muchos países han estado en quiebre, han estado pasando lo peor, pero Bolivia ha estado resistiendo a eso gracias a la administración efectiva de los recursos económicos de nuestro Estado plurinacional, y eso hace de que nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, no más que todo, y los residentes bolivianos reconozcan que Lucho Arce está gobernando bien. Y lamentablemente el miedo de nuestro compañero Evo de que se pueda ratificar Lucho empieza a la susceptibilidad de querer hacer daño, quiere hacer quedar mal, quiere que lo hagan revocatoria. Bueno, creo que está cansado. En menos de 2 años se cansó de un presidente electo por el pueblo, cuando él estuvo 14 años y todos hemos aguantado los 14 años sin decirle nada, más que todos los del instrumento, por nuestro instrumento, por el movimiento campesino, por los sectores sociales, han aguantado muchas cosas de nuestro compañero Evo. Y hoy por hoy, él siendo contra nuestros mismos sectores sociales, contra la mayoría del pueblo boliviano que necesita trabajar a cabeza de un presidente electo democráticamente, y por supuesto es la decisión y el trabajo de nuestros sectores sociales que en su momento hicieron la recuperación de la democracia. Pero lamentablemente no reconocen tal situación, más bien nos están cuestionando, nos están persiguiendo, nos están procesando, nos están amenazando, y realmente estamos más que todo en un gobierno democrático perseguidos por nuestros propios compañeros que están, gracias a nosotros en Bolivia, gracias a nosotros son libres, por ejemplo nuestro hermano Evo volvió gracias a nosotros a Bolivia, los que estuvieron ocultados en las embajadas salieron, ¿y para qué? Para atacarnos a un gobierno que por supuesto está trabajando por nuestro país, y creo que es momento de considerar de que la estabilidad se tiene que seguir constituyendo y no así querer tumbar a un gobierno electo que está trabajando por Bolivia. Y lamentablemente nuestro compañero Evo y el entorno radical están queriendo hacer daño al presidente Lucho Arce. Esto no es coincidencia, porque también hay una nota por ahí que está firmada por el MAS y PCP, en la cual atacan directamente y lo llaman divisionista a David Choquehuanca y a los traidores, como dicen en esa nota, de Cuellar, de Ponce y de otras personas más. Entonces, hay, cuando uno llama y dice unidad, unidad y más unidad, que es el eslogan que se está usando directamente desde la parte de la gente renovadora, porque hay que, en todo instrumento precisa renovación, ellos salen a dividir, o sea, ataque a Arce y ataque a Choquehuanca prácticamente en el mismo día. Por otro lado, las bases empezaron a despertar y a un diputado que tiene un lote ya de juicio, según Cuellar anunció, que es el diputado Arce, lo amenazaron con chicotearlo en la Plaza de San Pedro. ¿Puede ser así? Así es. Hemos visto que las bases se van cansando de un tipo radical, amenazador, creyéndose la máxima autoridad, quiso hacer daño a todo el mundo, y creo que más aún tirando la piedra a los nuevos líderes, a los nuevos, a las nuevas autoridades que no tienen la cola como lo tienen ellos, ¿no? Porque recordemos que Héctor Arce tiene más de 8 procesos visibles, que por supuesto aún más, hay mucho más, donde por ejemplo los hechos de corrupción resaltan públicamente, hay una traición al instrumento político, es un transfuga, porque este tipo ha estado buscando beneficios de la misma oposición, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos visto cómo cuando Áñez estaba en la presidencia, este compañero hacía sus reuniones con sus ministros y llevando a todos los alcaldes, que por supuesto sabemos que tiene conocimiento el compañero Evo, y asimismo a los que recuperamos la democracia sin poder ir a negociar con el de facto gobierno que pasó, nos echan la culpa a nosotros como llegando a ser ellos los salvadores de la patria. Y realmente este desmerecimiento, este desconocimiento al sacrificio del pueblo, a los más humildes de nuestro país, siempre ha sido lamentablemente una pena de que nos reconozca nuestro compañero Evo. La justicia del 2003, cuando Goni escapó, dejó muchos muertos. Nunca se pudo realizar, no hubo extradiciones, no hubo detenidos. Realmente es una pena recordar su gestión del compañero Evo cuando no hizo justicia. Por lo menos hoy puedo decir a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce y al ministro de gobierno, tenemos de presos ahí a Áñez, a Pumari, Camacho, y por supuesto seguimos señalando, y nosotros no queremos tampoco parcializarnos solamente con un grupo, sino que aquí tiene que haber un conjunto de personas que se han organizado para desestabilizar el país. Tal también nuestro expresidente, que no hizo caso al referéndum, ¿no? Y realmente la decisión del pueblo no lo hizo caso, y es por eso que el golpe de Estado también se ha suscitado. Y creo que toda esa reflexión deberían tomar este grupo radical y no estar así dañando a un pueblo que decidió, por supuesto, gobernar a la cabeza de Lucho Arce en nuestro país para que siga constituyéndose la reactivación económica. Por ejemplo, el tema de poder constituir una paz, un diálogo con todos los sectores, y realmente pedimos nosotros, ¿no?, de que no vamos a permitir que nuestros ex autoridades del anterior gobierno se entrometan y quieran hacer daño a nuestro presidente. También esto viene en la colación a lo que fue las declaraciones hace un tiempo atrás, que tuvieron repercusión también cuando hubo un ex ministro que dijo que en abril iba a haber un golpe de Estado en contra de Arce, me refiero a Juan Ramón Quintana, ex militar que hizo la Escuela de las Américas, esa escuela tan tétrica que hubo en América de Estados Unidos, que es parte de la CIA, y él dijo eso el año pasado para abril de este año. Se viene ligando todo, ¿no? Lamentablemente no respeta, ¿no?, este compañero Evo. Ojalá pueda reflexionar, pueda pisar los pies sobre la tierra, como siempre nosotros hemos dicho, y de repente pueda acompañar más bien a la unidad. Pero lamentablemente ya esto creo que se ha salido de control y el compañero está contra nuestro presidente. Exactamente, desde lo que es la red Contacto Sur, nuestro apoyo total, como ustedes bien lo saben, a lo que es la dupla presidencial, a sus ministros, a sus diputados que obedecen al gobierno, a ti en particular también, porque creemos que están llevando adelante una muy buena gestión. Se puede mejorar mucho, es cierto, todo es mejorable, pero también hay que ver la situación mundial como está. Angélica, y por último, porque sé que tenés que estar viajando, tu mensaje final para todo lo que son nuestros oyentes, nuestros compañeros, nuestros hermanos, en todo lo que es el mundo entero y a donde la radio llega y que le está llegando en este momento a 32 colectividades en 32 países en el mundo. Así es, solamente decirles a nuestros hermanos bolivianos mantener la unidad como lo hemos hecho durante el golpe de Estado para recuperar nuestra democracia. Lucho Arce representa la democracia que nosotros hemos peleado en las calles. Nuestro gobierno representa también el sacrificio que hemos realizado todos los hermanos y hermanas bolivianas que hemos recuperado la democracia en menos de un año. Y creo que es muy importante que consideren el grupo radical de que ya pasó su tiempo, de que es momento de que se pueda constituir una nueva generación revolucionaria en nuestro país, ¿no? Creo que es muy importante de que nuestros hermanos y hermanas consideren de que muchos de nuestros compañeros creadores del instrumento político están con nosotros, con el Grupo Renovador, porque están cansados de que se han utilizado a muchos hermanos y hermanas con el nombre del instrumento político, y lamentablemente nunca se ha correspondido a muchos sectores, ¿no? Y lamentablemente el compañero Evo ya está en campaña queriendo ya pelear como si fuera frente del otro lado con nuestro hermano presidente Lucho. Yo creo que es muy importante considerar la unidad ante todo. Yo quisiera que nuestros hermanos y hermanas bolivianas del país y los que están afuera podamos unir todos en uno nuestras fuerzas para seguir constituyendo la paz. En nuestro estado plurinacional no quisiéramos nuevamente un hecho de desestabilización como lo está viviendo Perú. Para nosotros es muy lamentable que nuestros hermanos y hermanas del campo en el Perú estén muriendo todos los días, están siendo golpeadas, están atentando contra sus derechos, y lamentablemente aquí en Bolivia quieren suscitar lo mismo, ¿no?, a la cabeza del grupo radical que está al entorno del hermano Evo. Yo quisiera llamar a una gran fuerte reflexión para que acompañen esta gestión a nuestro presidente. Realmente el presidente Lucho Arce representa el movimiento al socialismo, representa a la lucha de los pueblos también, porque al final, durante el golpe de Estado, nosotros hemos decidido la candidatura de nuestros hermanos, de nuestro hermano David Choquehuanca a la cabeza, y si nuestro mismo hermano Evo Morales, quien decidió que Lucho Arce sea el candidato a la presidencia, respetamos su decisión, y hoy por hoy es un presidente electo por el pueblo, y creo que es momento de que él respete esta situación. Más allá de que nos esté amenazando, nos esté haciendo daño a nosotros, yo creo que él tiene que recapacitar, ¿no? Exactamente, llamamos a la reflexión porque nosotros siempre decimos, Evo hizo una muy buena gestión en sus primeros años de gobierno, hoy hay que decir que se está equivocando. Eso nos ha traído a nosotros muchísimas complicaciones, muchísimas amenazas de parte, como dicen ustedes, de la vieja rosca. Pero bueno, en nuestro pensamiento y nosotros creemos que se está por el camino exacto. Angélica, agradecerte y estaremos en contacto en el correo de la semana porque ya vuelve el programa Rompiendo Barreras con Angie, ¿verdad? Así es, esperamos que puedan entendernos nuestros hermanos y hermanas de que en estos últimos días hemos estado con muchísimo trabajo también, pero siempre con las ganas de contribuir al progreso de nuestro pueblo, la unidad de nuestro pueblo y llegar a todos los rincones de nuestra patria, viajando de un lado para otro para poder llevar. Hoy día estamos también delegándonos muchas autoridades, el día de mañana es el inicio de clases aquí en Bolivia y por supuesto la educación es primordial para nuestra familia, para nuestros hijos y por supuesto, ¿por qué no estar presentes también en la inauguración del año escolar en diferentes departamentos a la cabeza de nuestro presidente, de nuestros ministros y por supuesto todas las autoridades en conjunto? Estamos realizando las visitas correspondientes y apoyando, ¿no?, esta gestión que se está realizando también a la cabeza de nuestro hermano Luis Arce Catacora, nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, y vamos a constituir esta gestión con mucha humildad, unidad y paciencia. Lamentablemente este grupo radical no tiene una fundamentación para poder hacer un golpe de Estado aquí en nuestro país. Quieren hacer la revocatoria y también hemos visto el mismo discurso de la derecha de algunas propuestas, por ejemplo, en el tema del federalismo, en el tema de que, bueno, este audio que se ha ido filtrando donde dice hasta cuándo vamos a aguantar a Lucho Arce, cuando sabemos que Lucho Arce apenas está en 2 años de gestión de gobierno y no podemos estar ahí golpeándonos o autogolpeándonos entre nosotros y eso da mucha pena. Muchas veces el defender a nuestro instrumento, a nuestra democracia, había sido delito, ¿no? A algunos compañeros con intereses personales o codicia, que no quieren soltar el poder y que no quieren aceptar que hay un nuevo gobierno electo por el movimiento al socialismo y por supuesto por Bolivia, por todos los pueblos, por todos los bolivianos, y lamentablemente no aceptan esto. Yo pienso que los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, bolivianos y bolivianos, todos tenemos que estar firmes, unidos para seguir hacia adelante, progresando como país y por supuesto en el momento oportuno de la campaña, democráticamente habrá candidatos y seguramente Evo Morales y los diferentes candidatos de diferentes organizaciones políticas se presentarán en su momento. Pero en este momento no estamos en campaña, en este momento estamos en gestión y debería respetarse la gestión de gobierno que se está realizando. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Angélica. Veo que te están llamando para partir prácticamente, así que te despedimos por el día de hoy y es un placer estar en contacto contigo. Igualmente, mi hermanos, hermano Rubén, muy agradecida con su persona de poder dar cobertura a muchos de nuestros hermanos aquí en Bolivia y, por supuesto, muy contentos, ¿no?, de poder tener este medio de comunicación como alternativa a nivel internacional. Por supuesto, en nuestro país, de la misma forma, ¿no?, estamos batallando con los diferentes medios de comunicación que están a favor de nuestro gobierno y por supuesto también hay otra parte que siempre está tratando de dañar la imagen del presidente, del vicepresidente, con falsas noticias, con cosas así como, por ejemplo, hacerle quedar mal, y eso me parece es una guerra sucia que se está realizando para poder desestabilizar este país y no vamos a permitir una nueva desestabilización. Creo que estamos de acuerdo todos y cada uno de nosotros como bolivianos de seguir adelante en paz, en armonía, poder considerar nuestros trabajos cada uno de nosotros y reconocernos entre nosotros, por supuesto, en un país que estamos en desarrollo, porque es un país en desarrollo, un país que se está armando para salir adelante apenas y que no estamos para desafiar guerras con ningún país. No queremos nosotros tener ningún altercado con nadie. queremos vivir en paz, queremos seguir trabajando por nuestra patria, queremos seguir desarrollando nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, y realmente eso es lo que se quiere. Y la mayoría del pueblo boliviano está en esa posición, y es por eso muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas que han respondido a las encuestas correspondientes que han lanzado en Página 7 y otros medios de comunicación, ¿no? Preguntando lo que era el tema del revocatorio, y creo que hemos sido contundentes los que hemos respondido y hemos visto, ¿no?, que la mayoría del pueblo boliviano, por lo menos todos los que han opinado, han dicho que quieren un gobierno estable. Y eso creo que tiene que llegar ante la memoria de todos los hermanos que quieran desestabilizar el país. Así que vamos adelante, hermano Rubén. Yo creo que seguimos con nuestro proceso, seguimos con este apoyo al presidente Lucho Arce y por supuesto a la gestión de él. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Estamos en contacto. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. Redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay. Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur.